Tiene la palabra el señor Edith Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, sin duda que no estaríamos acá hablando de esto de la LUC si la LUC no existiera. Tampoco estaríamos debatiendo sobre cuestiones como, por ejemplo, el precio del combustible si tuviéramos en el departamento un departamento petrolero, cosa que no sucedió. Pero bueno, señor presidente, voy a hacer un par de consideraciones respecto a la modificación que instrumentó la LUC en la Ley de Inclusión Financiera, y voy a hacer un especial énfasis en la libertad financiera. La libertad financiera, libertad, qué palabra, ¿no? Una palabra con historia que, bueno, vaya si se nos da orgullo a los orientales hablar de ella. Consideraciones respecto a lo que son las modificaciones al régimen de pago a los trabajadores, donde en el artículo 10 de la LIF se decía que el pago de las remuneraciones y toda otra partida de dinero, palabras más, palabras menos, deberá efectuarse a través de acreditación en cuenta en instituciones de intermediación financiera o en instrumentos de dinero electrónico, instituciones que ofrezcan este servicio. La LUC modificó este artículo admitiendo también el pago en efectivo y agregó la modalidad de pago. La modalidad de pago será acordada entre el empleador y el trabajador al momento del inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el plazo de un año, que será prorrogable por un año más en caso de que no se pacte otra modalidad de pago luego del vencimiento del primer plazo. El pago de los honorarios profesionales para todos aquellos que presten servicios de profesionales fuera de la relación de dependencia, que debían ser abonados mediante los medios de pago electrónicos o a través de acreditación en cuenta. Hoy la LUC modificó eso también y admite el pago en efectivo hasta un importe máximo de 1.000.000 de unidades indexadas, unos $124.000 aproximadamente. El pago a los proveedores del Estado, que también fue modificado, el artículo 42 de la LIF. Hoy la LUC establece que se podrá abonar en efectivo hasta un máximo de la compra directa en común. La restricción al uso de efectivo para ciertos créditos, se sustituyó el artículo 35 de la LIF, donde se establecía que el pago por operaciones o negocios jurídicos cuyo importe sea igual o superior a 40.000 UI, cualquiera sean los sujetos contratantes, no podrá realizarse en efectivo. La modificación establece que podrá realizarse hasta la suma de 1.000.000 de unidades indexadas. Y para las operaciones o negocios jurídicos cuyo importe se entregue parte en efectivo y parte en otro medio de pago, el límite para la entrega en efectivo no podrá ser superior al 1.000.000. Señor presidente, la LUC eliminó varios artículos de la LIF donde se establecía la limitación de los medios de pago específicos para los arrendamientos, subarrendamientos y créditos de uso de inmuebles, la limitación de medios de pagos específicos a las enajenaciones y otros negocios sobre bienes inmuebles, limitaciones de medios de pagos específicos a las adquisiciones de vehículos motorizados, limitación de medios de pagos específicos para el pago de tributos nacionales, limitación de medios de pagos específicos para las adquisiciones de bienes y servicios realizados en el marco del régimen tributario. Limitaciones, limitaciones y más limitaciones que la LIF había impuesto. En fin, la LUC, señor presidente, vino a solucionar un problema que la LIF había generado, y era el de que cualquier persona que quería hacer un negocio de escaso valor, arrendar una vivienda, cobrar un sueldo o simplemente pagar un honorario profesional, debía hacerlo pura y exclusivamente por los medios electrónicos y bancarios establecidos. Hoy la LUC da la opción de pagar todo eso en la manera que le quede más cómodo, porque era y sigue siendo un problema para los abuelos, por ejemplo, que tenían que aprender a manejar un cajero automático, y ni hablemos de que en muchos casos imposibilitados físicamente de llegar a ellos. Muchas veces teniendo que recurrir a familiares para que les hagan la gestión, o peor aún, aquellos trabajadores que tenían que viajar 100 kilómetros a la ciudad más cercana porque en el pueblito no habían cajeros automáticos. Además, tal cual estaba planteado ese sistema, hacía que la gente se sintiera rehén de los bancos. Imagínese usted que el sindicato bancario se declare en huelga y que por una semana no se recarguen cajeros. Me podrán decir que tienen la tarjeta y que pueden pagar las cuentas con ella. Sí, bárbaro, es verdad. Pero, señor presidente, ¿quién de acá, de todos los que estamos en sala hoy, y que quiero que me sea sincero, sale un domingo, se va a la playa y se compra una torta frita con una tarjeta de débito? No, señores, busquen en la vuelta que quieren, pero la LUC es una buena LUC y vino para quedarse. Muchas gracias. Gracias, señor Edil. Silencio, señores ediles. Tiene la palabra el señor Edil Leites. Gracias, señor presidente. Como por ahí lo dijo un edil, difícil meternos en la letra fina de cada uno de los artículos, porque ahí quedamos librados a la interpretación de cada uno y a veces no coincidimos en interpretar el reglamento nuestro con Timagen 135 artículos. Así que quiero yo referirme al espíritu de esta ley, el espíritu que está comprendido en esta LUC, que con total sutileza los catedráticos que la redactaron dejaron encriptados esos principios, pero que un gran artista con su creatividad del carnaval dejó plasmado en unos pocos versos. No queremos que el Uruguay se transforme en un país solo para ricos, porque esta ley lo que viene es a cambiar la concepción de Estado que tenemos hasta ahora, que fueron construyendo, como se dijo acá, los buenos vallistas, que por 15 años hizo el Frente Amplio, ese Estado republicano igualitario, esa concepción de Estado como escudo para los más desfavorecidos, esa concepción de Estado garante de los derechos en igualdad de condiciones para todos, y que hoy esta LUC viene a cambiar esa concepción de Estado, anteponiendo, por ejemplo, los derechos del capital antes que los derechos de los obreros. Y me podrán decir que no está escrito en la letra, pero es el espíritu que transmite. Así que queremos invitar a la ciudadanía, porque estamos todos acá convencidos de lo que vamos a hacer el 27 de marzo, a que contemple esto. Como se dijo acá, se viene a decir que la LUC ataca a esa reforma tan necesaria que tiene la educación, pero no ataca el contenido real de la educación, que es lo que necesitamos cambiar en un mundo que ha cambiado muchísimo. Simplemente se ataca la gobernanza de la educación, no el contenido técnico, que es lo que necesitamos cambiar y hoy ver en este mundo tan cambiante, tan tecnificado, tenemos que cambiar la educación. Muestra de ello lo tuvimos con la pandemia. Así que esta ley viene a cambiar esa concepción de Estado, donde construimos en estos 15 años un Estado de futuro y un montón de cosas que implementábamos, como la energía renovable y demás, que muchos se vanagloriaron ahora en Dubái. Uno de los videos de presentación del Uruguay que llevó el presidente allá, ¿no? Pero fue una concepción de Estado y de futuro que trazamos en estos 15 años, pero que lo hicimos en un constante diálogo social. Y acá la concepción de esta ley es: yo mando y el resto obedecen, porque tuve la diferencia en las urnas, y no es así. Se está cambiando una concepción republicana y democrática que ha sostenido a este Uruguay y que no ha sido ser reconocidos en el mundo entero. Así que eso es, creo, hoy lo más importante. El espíritu que contiene esta ley, que con tal sutileza, con gran sutileza, pusieron allí los catedráticos que le dieron redacción a estos 500 artículos que tanto te hacen referencia al piquete como a la carne picada para chorizo. Vaya si toca tantos temas y tan difícil de tratar en 90 días. Y como dijo hoy una de las compañeras, esto cambia es la concepción democrática en lo que son esas dos cámaras que tenemos para legislar. Porque como hoy hicimos 500 artículos, para la próxima ponemos 1000 y después que los legisladores se vayan para su casa, que no hay más para discutir en 90 días, trazamos todas las líneas que queremos. Así que es eso, señor presidente, muchísimas gracias. Y bueno, esperemos que siga transcurriendo con el respeto que está transcurriendo esta sesión. Gracias a usted, Edil. Tiene la palabra el Edil Quiñacev. Gracias, señor presidente. Iba a referirme de nuevo sobre la seguridad, pero creo que ya es un tema agotado. Pero, más que nada, me voy a dedicar al artículo 392, que habla sobre la libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa. He escuchado varias opiniones en contra de este artículo. Pero más el que me llamó la atención que fue que dijo que es una norma represiva que criminaliza la protesta social y que, lejos de garantizar, restringe los derechos constitucionales. Yo creo que acá tendremos que hacer un análisis de lo que la Ley de Urgente Consideración establece. Yo diría, señor presidente, el artículo 392, a nuestro entender, y como lo tiene la LUC, regula el ejercicio del derecho pacífico de la huelga, que prevé nuestra Constitución, estableciendo que los no huelguistas tienen derecho a acceder a trabajar en los establecimientos y que la dirección de las empresas tiene el derecho a ingresar a sus instalaciones libremente. El derecho de huelga es un derecho colectivo porque lo tienen los gremios y no un trabajador individual. Y lo que se prohíbe en esta norma claramente es el derecho de ocupación en los lugares de trabajo. El fundamento de la izquierda para cuestionar este artículo parte de la errónea idea de que la ocupación es una extensión de la huelga. Esto es muy falso, señor presidente. La huelga es el derecho que tiene cualquier gremio de resolver no trabajar como forma de protesta por algún tipo de reivindicación que le reclama a la patronal y que ésta no le concede voluntariamente. Nada más, señor presidente, que sería eso. En cambio, la ocupación en los lugares de trabajo es la intromisión ilegal en un establecimiento para tomar de hecho el control del mismo o, en su caso, para trabar su actividad normal. Entonces, basta que un trabajador que quiera trabajar trate de ingresar al establecimiento y los ocupantes se lo impidan para que estalle una situación de enfrentamiento, que puede ser verbal o física, pero violenta al fin. Es decir, la ocupación viola la Constitución, pues afecta la libertad del derecho a trabajar, así como el derecho de propiedad de los dueños de la empresa. La violencia siempre está presente o se hace efectiva con cualquier ocupación y en cualquier momento. Por lo tanto, lo inconstitucional no es la LUC, sino el decreto de la anterior administración que ya había sido derogado por la presente administración, el decreto 281 del 2020, que permitía ocupaciones en la esfera de actividad privada. El régimen era tan absurdo que prohibía las ocupaciones en las empresas públicas sin que hubiera una explicación lógica sobre esta diferencia entre públicos y privados. Actualmente, el nuevo decreto establece cuál es el procedimiento a seguir para la desocupación de las empresas, dando intervención al organismo correspondiente y, de ser necesario, al Ministerio del Interior. Si, como si esto no fuera suficiente, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, siempre ha sostenido la posición de que no son legítimas las ocupaciones de los lugares de trabajo, por lo cual el actual gobierno lo que ha hecho es ajustarse a las directivas de esta organización internacional. En otros términos, la LUC se adecua perfectamente a las previsiones de la Constitución de la República y a la normativa internacional expresada por la OIT, por lo cual, una vez más, concluyo que la LUC no se deroga. Gracias, señor presidente. Gracias, señor edil. Continuamos con los exponentes. Ahora tiene la palabra nuevamente, porque ya terminó la lista, la señora Patricia Vázquez Varela. Sí, solamente quería saber cómo estaba el orden de los anotados para la segunda vuelta. Sí, cómo no. Patricia Vázquez Varela, ya, señora Lín. Sebastián Martínez, David Helguera, Tortorella, Natalia Martínez, Rodríguez, Mega, Álvarez, Buono, Ifer, Villarreal, Terra, Moreira, Melgar, Osores, Morales, De Agostini, Nelly, que le voy a entrar, Correa, sí. Ese es el orden. De Agostini también. Continuamos con la señora Patricia Vázquez Varela. Gracias, señor presidente. Bueno, voy a continuar mi alocución inicial. Me estaba refiriendo que la LUC defiende derechos basada en la defensa de la libertad. Y bueno, dentro de los artículos que defienden la libertad, están las normas penales destinadas a mejorar la seguridad ciudadana y cambios a la ley de procedimiento policial destinados a respaldar a la policía en su función de reprimir el delito. Redefine la legítima defensa ampliando los lugares donde el ciudadano puede defenderse, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Castiga al que se resiste al arresto o a quienes impiden detener delincuentes frente a una eventual fuga, por lo que da un mensaje claro a la delincuencia y a los encubridores. Defiende a las personas de bajos recursos, vuelvo a insistir, igual que lo dijo mi querida compañera edil Mabel Moreira, y en cuanto a gente que tiene empleos informales o a jóvenes que van del interior a estudiar a la capital y no tienen una vivienda allí de garantía, y a todo aquel ciudadano que por distintas circunstancias no tienen garantía para ofrecer en un contrato de arrendamiento común. Y para ellos crea el régimen de alquiler sin garantía, artículos 426 al 459, que no cambia en absoluto la ley de alquileres vigente, sino que se introduce como una ayuda para que estas personas puedan alquilar una vivienda digna y no tener que terminar en un asentamiento en algunos casos. La oposición maliciosamente la divulga como desalojo exprés, tergiversando sus bondades, pues permite alquilar a quien hoy no puede sin garantía, y a aquel que lo está haciendo hoy le da un marco legal, cosa que antes estaba en situación en negro, expuesta a las decisiones que tomará el arrendatario. Por otra parte, es un régimen que beneficia a aquellos propietarios de viviendas humildes, permitiendo alquilar y dándole garantías también. En los hechos, los días de desalojo se transforman en meses, 3 meses generalmente, permitiendo reacomodarse al inquilino que no cumplió. En la Argentina se tomaron medidas defendiendo fundamentalmente a los inquilinos, con la consiguiente suba de los alquileres por escaso mercado de viviendas para alquilar. Ahora están volviendo atrás, en el mismo sentido de la LUC, considerando de manera equitativa la situación de los inquilinos y de los arrendatarios. La facilitación del régimen de adopciones, artículos 403 y 404 que se quieren derogar, mejoran y facilitan la adopción de niñas, niños y adolescentes internados en INAU, permitiendo que en los meses de vigencia de la LUC, 125 niños fueran adoptados. La celeridad del proceso permite adoptar niños pequeños, ya que con la norma actual pueden pasar hasta 6 años con el trámite y la consiguiente ansiedad de los niños e impotencia de sus padres adoptivos. Castiga penalmente a las personas que manejan las bocas y envenenan a las generaciones jóvenes, evitando el despliegue de sus capacidades y ansias de vivir. Es una ley que defiende derechos, libertad financiera, el derecho a decidir por qué mecanismos cobrar nuestros sueldos, papel o electrónicos, considerando una vez más las necesidades de los más indefensos, la gente del interior que tiene recursos acotados y debe ir a la ciudad con el aditivo de tiempo y dinero para poder hacer las transacciones, pues no hay cajero automático en su pueblo. El derecho a la libertad de trabajo, permitiendo trabajar a quien quiere hacerlo, hacer huelga a quien no lo desea, hacer huelga a quien lo desea y a la empresa ingresar libremente a sus instalaciones. Recordemos la triste experiencia de la empresa panificadora Friopan. En una ocupación de su planta, la empresa perdió en mercancías cientos de miles de pesos durante la ocupación de mayo del 2019. Y más recientemente, en el ejemplo de la libertad de trabajo, el episodio de elección de horas en UTU, donde tuvo que intervenir la policía para que los docentes pudieran lograr sus horas para llevar con su sueldo el sustento a sus familias. El derecho a la libertad de circulación, eliminando los piquetes que impiden la circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos como carreteras, avenidas, calles, ramblas, parques, plazas o playas. En definitiva, lo que quería decir que además esta ley introduce la portabilidad numérica en los artículos 471 o 476, permitiéndonos ser dueños de nuestro propio número telefónico y no la empresa, con un aumento significativo de números de abonados de Antel desde que entró en vigencia la LUC, y no el vaticinio nefasto que la oposición pregona para convencer a la ciudadanía. También la regla fiscal, artículos 207 a 212, que impide al gobierno gastar más de lo que la economía permite. Por eso, el 27 de mayo le pedimos al ciudadano que vote la papeleta celeste del no a la derogación de estos 135 artículos, defendiendo el proceso de cambio que este gobierno inició y que tiene como principal herramienta la ley de urgente consideración. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Edil. Continuamos con la sesión. Tiene la palabra el señor Edil Sebastián Martínez. Gracias, señor presidente. Yo entiendo que pueden haber visiones a veces un poco ideológicas en el tema de esta LUC. Lo que no puede haber son mentiras, ¿no? Y transmitir mentiras a la población. Yo voy a transmitirle algunos datos reales que han sucedido durante la pandemia. Un estudio liderado por la Universidad de Cambridge, realizado en 27 ciudades de América, Europa, Asia y Oceanía, reveló que a partir de las medidas restrictivas impuestas desde marzo del 2020 por la pandemia de COVID-19, bajaron el conjunto de los delitos un 37%. El informe publicado por la revista Nature señala que los robos bajaron 46%, los hurtos 47%, los homicidios 14%. A su vez, se señala que los robos a viviendas disminuyeron 28%, a vehículos 39% y las agresiones 35%. Los investigadores señalan que los delitos tienden a ocurrir en espacios públicos donde los delincuentes encuentran a sus víctimas. En América Latina y Europa se produjo un pico en la reducción de la movilidad de más de 80% en muchos países. El estudio expone que hay teorías que señalan que las políticas de permanencia en casa interrumpieron los movimientos diarios en el tiempo y en el espacio de los objetos adecuados, guardianes capaces y delincuentes motivados de lo que se alimenta la mayoría de los delitos, especialmente los delitos en espacios públicos. Por tanto, predicen que los niveles de delincuencia disminuyen a medida que se restringe la movilidad de poblaciones urbanas enteras. La investigación también advierte que se produjo cierto desplazamiento de los delitos tradicionales del espacio público hacia el espacio privado, con delitos sin contacto como el fraude y el ciberdelito. Aunque también los estudios realizados en el contexto de países individuales proporcionan alguna evidencia del desplazamiento de los delitos en el espacio público a la violencia doméstica. Por Uruguay participó el investigador Carlos Díaz del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica y Montevideo fue una de las 27 ciudades de 23 países que se estudiaron. Eso es un dato real. Que digan que la LUC redujo los delitos es mentira. Otro dato, no menor y bastante real. La Asociación de Defensores de Oficio denunció en julio ante la Suprema Corte de Justicia un aumento de los abusos policiales en el último año, profundizando desde la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración. Entre los elementos contratados y que ahora el gremio presentó ante el Parlamento, destacaron allanamientos sin orden judicial disfrazados de inspecciones oculares, voluntarias y maltratos y agresiones en las detenciones, coacciones físicas y psicológicas para conseguir declaraciones, ausencia de exámenes médicos para comprobar lesiones en los detenidos y allanamientos con violencia inusitada en hogares, 24 de noviembre de 2021. Eso es una realidad que está viviendo. Ese es el poder que le estamos dando a la policía en la LUC. Bueno, para mí no está bien. Otro dato de la realidad. Para el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, la LUC es una ley de corte político-criminal. No la dice nadie de izquierda, no la dice el Frente Amplio. En este periodo de gobierno hubo 8 sustituciones en las 19 jefaturas de policía designadas. Varios jefes fueron cesados o renunciaron por estar involucrados en investigaciones asociadas a irregularidades, delitos y corrupción. Datos de la realidad. Este jueves 17, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, 17 de ahora de febrero, reconoció un crecimiento importante de los homicidios en las últimas semanas. También reconoció que hay comerciantes que no hacen la denuncia. Es extraño. Y también en declaraciones de prensa, el ministro del Interior pidiendo ayuda a Dios. ¿Esa es la realidad? ¿Volvió la normalidad o la relativa normalidad? ¿Dónde está la LUC ahora con el crecimiento de los delitos? Se les cae. Por propio peso se les está cayendo. El propio ministro lo está diciendo. Aumentó la violencia. Quiero un argumento. O que vayan a decirle al ministro. O que le pregunten al ministro. ¿Por qué aumentó la delincuencia nuevamente? ¿Y los homicidios? ¿Y los robos? ¿Y los hurtos? No está la LUC. No es tan buena la LUC. Sería bueno preguntarle al ministro a ver qué respuesta nos da. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor David Elguera. Bien, gracias, señor presidente. Por razones de tiempo vamos a ir directamente al artículo 14 de lo que es materia de seguridad pública. Dice el artículo 14, ocupación indebida de espacios públicos. El que ocupar espacios públicos acampando o pernoctando en ellos será intimado por parte de la autoridad departamental, municipal o policial correspondiente a retirarse en forma inmediata y a que desista de su actitud. De permanecer o persistir, será castigado con una pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario. Vaya libertad. En todas nuestras carreteras, abajo de los puentes, en los paraísos, en los eucaliptus, en los pinos, vemos a los gauchos que acampan y vemos a los pescadores que acampan. Mire la libertad que nos asegura la LUC. Los van a hacer trabajar, y mucha gente que vemos por las ciudades y pueblos y plazas y parques, que tiene algún dejo de lo que decía un señor edil hace un rato cuando nos diagnosticó de psiquiátricos. Imagínese esa gente, hacerlos trabajar 30 días por el solo hecho de estar durmiendo abajo un ceibo. Bueno, vaya libertad. El artículo, otro muy importante, el artículo 45, seguimos en materia de seguridad pública, oportunidad para el uso de la fuerza. Literal C, cuando se oponga resistencia al accionar policial en allanamientos, lanzamientos y diligencias dispuestas por la autoridad competente. O sea, cuando vayan a echar a una persona para la calle en 24 horas o en 6 días porque no pudo pagar su alquiler, además de echarlo, si resiste hablando, porque la gente se resiste hablando frente a un patrullero que lo viene a desalojar, además los van a cagar a palos. Pablo Stramín lo escribió en una canción muy linda. Artículo 49, presunción de legitimidad de la actuación policial. Mire qué interesante esto, porque tenemos un ejemplo, bien de ahora, lastimoso, pero tenemos un ejemplo. Dice, presunción de legitimidad de la actuación policial. Mire esto, presidente. Salvo prueba en contrario, se presume que la actuación del personal policial en ejercicio de sus funciones es acorde a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Y tenemos un patrullero de la Republicana hace 2 o 3 días que 3 de esos policías en apariencia violaron a 2 mujeres y estaban uniformados en un patrullero de la Republicana. A ver si estaban o no cumpliendo con su servicio. Y el señor ministro del Interior nos quiere decir a todos los uruguayos, nos dijo, que lo traicionaron a él. Mire usted, o sea que violen a las muchachas no era el asunto, es que lo traicionaron a él, y que si se comprueba, dice el ministro Heber, va a caerles a esos policías todo el peso de la LUC. Mire usted, mire a dónde hemos llegado con la LUC. Bueno, ojalá que no presuma la legítima actuación, ojalá no se presuma. Pero además, señor presidente, en la materia exclusivamente de seguridad pública, tenemos otro caso emblemático, de ahora, de hace pocos días. Ahí en Punta del Este, a donde normalmente van los ricos y los hijos de los ricos. Y alguno de nosotros irá por ahí también, sin serlo. Pues bien, andaba un chico con 18 años de edad, con una gorrita que le tapaba las orejas, de visera la gorrita, y 4 muchachos civiles, hijos de, uno dijo que era hijo de un diplomático, todos importantes, como lo vieron por la calle caminando con una gorrita, un jogging y una remerita, pobre muchacho, le dieron una suculenta paliza creyendo que era un delincuente, todo esto en el marco de la manija de la LUC. Y cuando la policía fue a tomarle declaraciones al que le habían pegado, la policía le dijo, bueno, usted se dará cuenta que la gente está insegura. ¿A usted le parece, presidente? Usted es un hombre del derecho. ¿Le parece? ¿Cómo un policía nos va a contestar eso? Yo quiero a una policía nacional subordinada al mando y a una policía que no le imprima miedo a la ciudadanía. La ciudadanía debe respetar a la policía, pero no tenerle miedo. Así que por eso tenemos que votar el sí y derogar este mamarracho de los 37 artículos para la seguridad pública, además del total. Gracias, presidente. Gracias a usted por las palabras. Tiene la palabra ahora el edil Tortorella. Gracias, señor presidente. La ley de urgente consideración fue un factor determinante para que se valore el rol de la policía, de la institución policial a nivel nacional, y se respalde su accionar en todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la gestión pública. Hay ovejas descarriadas, y acá queremos traer agua al molino del sí, diciendo, ah, mirá, estos policías que se portaron mal o hicieron las cosas mal. Es reprochable, y para eso no está la LUC, está la ley que regula, la ley orgánica policial. Y si se tienen que ir o los tienen que procesar, los aplaudo y voto eso con las dos manos. Pero acá se habla lo que tenemos que hablar es del respaldo al accionar policial de los policías honestos, que son la gran mayoría. ¿Para qué? Para enfrentar con un cambio contundente, a la impunidad que han tenido hasta ahora los delincuentes. Ahora la policía tiene derecho a solicitar documentos en la calle, y si un agente es insultado o agraviado, golpeado, o se le pinta la cara, como pasó y lo vimos lamentablemente por la televisión, el agresor irá preso. A los violadores, a los asesinos y a los narcotraficantes nosotros no los defendemos. ¿Por qué? Porque ya no se le van a poder reducir más las penas. Antes, con el régimen anterior, se le reducían las penas, ¿sí? Silencio, señores ediles. Y al poco tiempo, estos que han destruido la vida de mucha gente y de muchas familias, estaban nuevamente en la calle. ¿Quiénes pierden con la LUC, señor presidente? ¿Quiénes pierden? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pierden los delincuentes. Pierden los delincuentes con la LUC. Pierden los brazos gordos de la patota sindical de este país. Los brazos gordos. La patota sindical pierde. Y pierde el sistema financiero. Nosotros vamos a votar por el no, porque no estamos ni a favor de los delincuentes, ni a favor de los brazos gordos del sindicalismo uruguayo, que hay que ponerlo en caja. Tanto es así que se llevó puesta el sindicalismo al propio Frente Amplio, que lo hizo meter en este enredo, y encima le puso al presidente del Frente Amplio, que era un ex sindicalista, 37 años, señor presidente, 37 años sin ir a trabajar. Mira qué ejemplo. Ese es el presidente del Frente Amplio, y fue durante muchísimos años el presidente del PIT-CNT. Gran ejemplo trabajador. Y al sistema financiero, ¿por qué? Porque nosotros queremos la libertad, y queremos la libertad financiera de todos para poder decidir lo que hacer con nuestro dinero y no ser rehenes de Valcorba y de Astori, que nos metieron en un corral financiero, en un corralito financiero para manejar el dinero de los uruguayos, y con el cual, obviamente, las multinacionales financieras generaron miles y miles de dólares a través del manejo de la plata de los trabajadores de este país. Yo, señor presidente, quiero terminar mi exposición hablando sobre un tema relacionado con la postura del gremio policial en torno a la LUC. El gremio policial, que integra el PIT-CNT, anunció en una carta orgánicamente que no participó de la recolección de firmas para derogar los 135 artículos de la LUC, debido a que no formó parte de la discusión de esos artículos que se eligieron, muchos de ellos, por ser reivindicaciones de los propios trabajadores policiales, y que el PIT-CNT ni siquiera los tuvo en cuenta. El gremio aseguró que mantiene la independencia político-ideológica y que es coherente, como no son los otros gremios, y por supuesto el PIT-CNT, con lo que promulga, que es la conquista del derecho y revalorización de nuestra tarea, de la tarea policial. Justamente quería decir eso, señor presidente, porque acá hacen gárgaras algunos sindicalistas arrogándose la voz de los trabajadores cuando no la tienen. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor Edil. Continuamos con la sesión. Ahora sí, tiene la palabra la señora Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Qué difícil se hace el debate de ideas cuando lo que hay de parte del oficialismo son ataques. Intentando negar una discusión que debería ser de argumentos para que la gente sepa de un lado y del otro qué es lo que pensamos. Cuando hablan de la policía y la defensa de los derechos de la policía, habría que decirles que en el 2005, cuando ingresó el gobierno del Frente Amplio, tenían chalecos vencidos, no tenían balas, andaban con pedazos de zapatos y no tenían ropa, y no lo decimos nosotros. También reconoció el mismo sindicato al que hace alusión las mejoras sustanciales durante el gobierno del Frente Amplio tras la muerte de Bonomi. Lástima que se tuvo que morir para que el sindicato lo salga a reconocer, pero como la honestidad obliga, hay que decirlo acá. Cuando hablan de sindicalistas de brazo gordo, no sé a qué se refiere, yo puedo decir que las luchas sindicales de este país son históricas, que las luchas sindicales lo que generan son derechos para las y los trabajadores. Pero escuchar dentro de este recinto hablar de esa forma, sin siquiera saber o ser coherentes que dentro de los sindicatos hay muchísimos votantes del Partido Nacional, del Partido Colorado y hasta de Cabildo Abierto. Entonces, insultar y generalizar sin dar un debate honesto para que la gente sepa por qué tiene que votar o no la ley, es una falta de respeto a la inteligencia de quienes nos escuchan. El ataque sistemático a una fuerza política, a mi fuerza política, desde una bancada oficialista que poco argumento tiene, si le sacamos los papelitos, me parece que ninguno debate. Hablemos de seguridad, de darle respaldo a la policía, sin hacerles creer que tienen derecho a hacer cosas que no tienen. Hagamos valer a los trabajadores como lo que son, trabajadores. Y hoy hablaban de que en el 2020 con la pandemia muchos quedaron en la línea de pobreza. Por supuesto, los trabajadores vivimos de nuestro salario. Si no trabajo un mes, no pago las cuentas sino como. Porque ricos no somos, somos trabajadores. Vivimos de lo que vendemos, nuestra fuerza de trabajo. Entonces es imposible generar riqueza trabajando. Y menos en estos tiempos donde el salario real con la LUC ha caído bastante, porque directamente influye el aumento de los combustibles en el salario y en las jubilaciones, en las más bajas, a esas que le sacaron ese aumentito que venía en julio. Pero acá dicen defender a los más vulnerables, a los gritos, gargantean, insultan, faltan en el respeto. Argumenten. Argumenten y muestren hechos, números. Los delitos en la pandemia bajaron porque la gente estaba en su casa. Hoy, con la movilidad como estamos, los delitos van subiendo. Todos los días chorrea sangre el informativo. Y eso que las denuncias ni siquiera son todas tomadas en cuenta. Porque eso también es la LUC. La LUC hace que las denuncias que recibe la policía sean clasificadas. Habría mucho para hablar sobre todo cómo vulnera a las mujeres la ley de urgente consideración. Pero a veces contestar algunas ordinarieces que se dicen acá adentro insultando a mi fuerza política, tratándonos de mentirosos o tratándonos de sinvergüenzas o de sindicalistas de brazo gordo, hacen que tengamos que contestar algunas cosas que no estamos de acuerdo. Pero tenemos el argumento suficiente para convencer a la gente en la calle, porque entre nosotros acá no nos vamos a convencer. Tampoco le vamos a faltar el respeto al oficialismo, que tiene derecho a defender una ley que no es ni urgente, ni justa, ni buena para la población. La gente no sabe, y dos ediles del oficialismo lo dijeron, la gente desconoce la ley de urgente consideración. ¿La desconoce? Si el mismo oficialismo reconoce que la gente no sabe qué dice la ley, estamos en un problema gravísimo. Nosotros estamos tratando de informar por qué sí tiene que votar el sí, para que no le recorten derechos, para que no le vulneren sus derechos, derechos conquistados y que este gobierno le vino a arrebatar. Gracias, señor presidente. A usted por sus palabras. Continuamos, tiene la palabra el señor Edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. Y voy a seguir hablando de seguridad pública, porque ese es el caballito de batalla de los referentes del NO, pero poca cosa se ha aportado hoy. Nosotros no tenemos miedo de debatir sobre la seguridad pública, porque indudablemente sí tenemos diferencias, claro que sí tenemos diferencias ideológicas sobre la seguridad pública. Y esta ley es una ley que le da demasiada facultad a la policía, y eso no quiere decir que porque nosotros opinemos que le da demasiada facultad a la policía, estemos a favor de los delincuentes. Claro que no estamos a favor de la delincuencia. Y yo creo que ambas posiciones buscan lo mejor para nuestro país y para nuestra sociedad, pero indudablemente tenemos miradas diferentes. Acá, por ejemplo, no se ha hablado de la apariencia delictiva, y a mí me gustaría que alguien me explique, de los referentes del NO, qué entienden por apariencia delictiva. Quisiera saber qué es lo que se entiende por apariencia delictiva. Porque parece que apariencia delictiva solamente son para los pobres. Pero no me quiero acordar ni de los Ron ni de los Peirano porque se me va el tiempo. Pero me gustaría que alguien tomara la palabra y me dijera o me diera la descripción de lo que es la apariencia delictiva. Cuando decimos que se da muchas facultades a la policía, porque, a ver, solicitar la cédula a una persona que está parada simplemente porque al policía se le interpreta que tiene una apariencia delictiva, ¿eso soluciona los problemas de seguridad? No soluciona los problemas de seguridad. Seguramente que si va a la ciclovía de tardecita, la policía va a la ciclovía, se hace un picnic, porque la gente que sale a hacer deporte seguramente no lleva su cédula. Entonces, cuando se habla de respaldo a la policía, yo creo que el respaldo a la policía es otra cosa. El respaldo a la policía es brindarle salarios dignos. El respaldo a la policía es brindarle una vestimenta adecuada. El respaldo a la policía es otorgarle una tecnología que le permita combatir el narcotráfico, por ejemplo, un flagelo de la sociedad de hoy. Respaldar a la policía es brindarle armas, ¿sí?, para que combata ese narcotráfico. Respaldar a la policía es brindarle chalecos antibala, que antes del 2005 ningún policía salía con un chaleco antibala y peligraba su vida. Respaldar a la policía es brindarle una ley que lo respalde, no que le dé la facultad de hacer en ese periodo de extensión, porque ahora se extiende de 2 horas, avisarle al fiscal, al Ministerio Público, se extiende hasta 4 horas. Y en ese proceso, sabemos que hay policías muy buenos, porque no hay que olvidar que los policías también son trabajadores, pero también sabemos que hay policías malos, que no hacen las cosas bien. Y hace 2 días, en un patrullero, la policía, que nos debe defender, abusó sexualmente de una mujer. Y eso tiene que tener el repudio de la sociedad. Y nosotros no le podemos dar la facultad a la policía para que haga esas cosas. Tenemos que respaldar a la policía. Por eso nosotros creemos que esta ley le da demasiadas facultades en ese término de tiempo para que cada policía por sí solo, en un determinado lugar, ante un determinado hecho, pueda decidir por sí solo sin avisar al fiscal de turno, sin avisar al Ministerio Público. Entonces discutamos las cosas, pero discutamos las cosas con argumentos. No discutamos cosas ficticias y vengamos acá a decir que los sindicalistas esto y que los sindicalistas los otros. No, si tienen argumento para defender la seguridad pública, vamos a debatir, vamos a argumentar. De nada sirve tener comisarías abiertas 2 horas, porque en el interior, las comisarías a veces están 2 horas abiertas, porque ni siquiera hay policías para esa comisaría. Entonces discutamos cosas concretas y discutamos la seguridad pública realmente que sea en beneficio de la gente y la sociedad. Esta es una ley que le da demasiada facultad a la policía. Gracias, señor presidente. Muy bien, continuamos con la sesión. Tiene la palabra el señor edil Alejandro Omega. Quería traer un tema que hasta ahora no se ha tocado, pero me parece relevante, muy relevante, por lo menos dentro de lo que yo sé. que es el tema de la bendita regla fiscal, que un tema que no se ha tratado hasta ahora y me parece relevante para que la gente lo escuche y entienda de qué se trata. En Uruguay siempre existieron reglas fiscales. Pastori decía en El Observador el 3 de febrero de 2020, que era ministro de Economía: nuestra regla fiscal establece la limitación del aumento de la deuda, que es una manera indirecta de limitar el aumento del gasto público. Ellos tenían una regla fiscal. Es más, lo establecieron por una ley que la modificaron varias veces. La ley era, ya le dio el número, del año 2008, la 17.947 del año 2006, que se modificó varias veces. Y que no dio resultado porque, lamentablemente, el incremento, y vamos a ser justos, de la deuda pública, del sector público no financiero, neta, es lo más justo porque es la diferencia con activos de reserva, creció en los últimos 10 años un 10%, del 43% al 53%, entonces no fue efectiva la regla fiscal de Astori, que lo reconoce que impuso en el Uruguay. Y lo que venimos diciendo, desde que somos oposición, es que cuando hay bonanza hay que ahorrar, y cuando no hay bonanza hay que gastar lo que se ahorró. De eso se trata lo que se establece en la ley de urgente consideración. Es complejo de explicar, es complejo de entender, pero para terminar con el concepto de la ley, la limitación nunca fue efectiva, ya desde el año, la limitación de deuda nunca fue efectiva. Hay que buscar mecanismos más eficientes. ¿Qué hace la ley de urgente consideración? Muy sencillo. A los balances, rendiciones de cuentas, efectivos que se generan, les depura el efecto que tienen los ciclos económicos sobre ese balance. En los ciclos de superávit, genera ahorros, no deja gastar más de lo que es denominado el balance estructural, que es el que debería tener el Estado sin el efecto de los ciclos económicos ni recesivos ni evolutivos, generando los ahorros para volcarlo en el momento que haya ciclos económicos recesivos, que fue lo que el Frente Amplio no pudo hacer porque malgastó. En el 2008 hizo sendas modificaciones tributarias disimuladas, pero es otro tema para hablar en otra oportunidad. Pero en el 2016, me equivoqué. Básicamente, de eso se trata. Ya, el Frente Amplio, la regla fiscal que aplicó el Frente Amplio, desde el punto de vista técnico se establece que tenía sus virtudes, pero no logró resolver adecuadamente la tensión inherente entre flexibilidad y credibilidad. ¿Por qué entre flexibilidad y credibilidad? Porque la propia limitación era flexible y fue, limitación legal era flexible y fue no respetada varias, modificada varias veces, y no generó credibilidad porque el propio gobierno estableció metas que nunca pudo cumplir, y llegamos en el 2019 a la friolera del 4,7% de déficit fiscal. Entonces eso es lo que hay que solucionar. Se trata de eso. Se trata de establecer una contención en el gasto, en los ciclos económicos evolutivos, para volcar, como establece el artículo 212 de la LUC, en los ciclos económicos recesivos. Y sí, darle más estabilidad, sin tener necesidad de aumentar impuestos, como se ha hecho en los gobiernos del Frente Amplio, porque se ha hecho. No es cierto, como se estableció por parte de los argumentos o los defensores de la LUC, que la regla fiscal genere una reducción de las políticas sociales. ¿Dónde está eso? Creo que el gobierno se ha demostrado que eso no es así, ha mantenido las políticas sociales y ha destinado en esta modificación presupuestal una suma considerable de dinero para el apoyo de la primera infancia. Esa es una construcción ideológica tendenciosa y que no es cierto, y que la ley de urgente consideración en ningún momento establece. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor edil. Continuamos con el señor edil Braulio Álvarez. Gracias, señor presidente. Usted sabe, como yo, que cursamos la Facultad de Derecho, que las teorías de reducción de penas o de abatimiento de las penas son teorías. Los filósofos y los estudiosos del derecho penal que dicen que el endurecimiento de las penas no abate el delito, tampoco propone una solución muy efectiva. Basta con leer a profesores como Cairoli, como Pelle, como el propio Langón, que dicen que son puras teorías y que no hay una fórmula mágica. Y que dentro del combate del delito existen varias etapas: la prevención, la disuasión, la represión y el castigo del delito. La LUC claramente no es mágica, claramente que no es mágica, pero sí le aporta primero un respaldo en la prevención, en el respeto a la policía, que va acompañado con una política de gobierno que claramente el Frente Amplio no la tenía. Respalda a la policía, que se tradujo que en el mismo 2 de marzo el presidente y el entonces ministro de la Larrañaga se reunió con los 19 jefes de policía en una foto que hasta el momento era inédita. El otro capítulo tiene que ver con el castigo, la punidad del delito, la acción consumada. No podemos ir a la utopía del delito cero. Todos sabemos que en un estado donde todos más o menos aceptamos las reglas de la convivencia en sociedad, siempre va a haber desvíos de las conductas típicas socialmente aceptadas. Esas conductas le valen un reproche que se traduce en una pena. Y yo me pregunto, de verdad, y hay que decirlo porque esto es blanco sobre negro, se pretenden derogar artículos que prohíben la remisión de pena por estudio y trabajo. No para todos los delitos. Mire que el punguista, el que hurta, el que comete delitos menores, no. Ahí se va a poder seguir teniendo posibilidad de rehabilitarse. Pero estamos de acuerdo en que vuelva el violador. Los padres de la niña de 10 años a la que obligaban a prostituirse, si se deroga el artículo que prohíbe la remisión de pena, van a poder estudiar, trabajar y salir antes. ¿De verdad están de acuerdo con eso? La violación que acaban de hablar, la violación en el patrullero, el abuso sexual en el patrullero, gracias a la LUC, esos tipos van a cumplir toda la pena que se les dé en la cárcel. Por esos tipos merecen el máximo reproche penal. Si se deroga el 27 de marzo, por el principio de indubio pro reo, disculpe la voz, van a poder gozar del beneficio inmediato. ¿Y usted cree que esos policías no van a aplicar ese beneficio? Yo no quiero eso. Eso está en la ley, está en lo que se quiere derogar. Entonces, yo me pregunto, ¿en serio hay algún argumento a favor de eso? Y vuelvo sobre lo mismo. No es a todos los delincuentes que se le va a quitar el beneficio de la redención de pena por estudio y trabajo. Y es para los delitos más aberrantes: tráfico de droga, abuso sexual agravado, homicidio, no todos los homicidios, los agravados y los muy especialmente agravados, el sicariato, el más aberrante de los delitos, el sicariato, las violaciones, el proxenetismo. ¿En serio están en serio quieren que esa gente redima la pena? Y no es el Instituto de la Libertad Anticipada, que ya estaba consagrado en la ley anterior. Es la redención de pena. La libertad anticipada es un beneficio que se otorga cuando se dan determinadas conductas que ya estaba prohibido. Ahora estamos diciendo que no puedan redimir pena, que cumplan el reproche penal, que es el castigo que como sociedad tenemos, porque si no tenemos que ir a la ley del Código de Hammurabi. A los menores infractores. ¿En serio? Quien tiene el coraje y las agallas de matar, de empuñar un arma para cometer un delito de rapiña con privamiento de libertad, que es el copamiento, si tiene el suficiente raciocinio para cometer ese tipo de delitos, tiene que tener los antecedentes. Eso se quiere derogar. Entonces, pongamos blanco sobre negro si quieren hablar de seguridad. Claramente que la LUC no es una fórmula mágica, pero esos artículos que le estoy diciendo están en la LUC, y eso es lo que quieren derogar. Yo quiero escuchar un solo argumento a favor de derogar esos dos artículos, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, señor Edil.